Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras, un espacio para hablar de cualquier manifestación artística o social creada y liderada por mujeres. Una vez más en este programa que siempre me emociona mucho hacerlo, estoy muy contenta, también algo nerviosa por si llegan ahí a notar como cambiecitos en mi voz, porque me encuentro con viejas lobas de mar respecto a la literatura. Estoy con Lola González Casanova y con Lore Cremier, que justo nos van a platicar en este mes que si bien nos deberíamos de acordar todo el año la importancia de la literatura, de la lectura, pues en este mes se hace más bombo y platillo por el Día del Libro. Entonces, por eso me pareció muy importante invitarlas en abril, pero también porque la iniciativa tiene que ver muchísimo, sus proyectos tienen que ver muchísimo con las infancias, y pues este mes también se celebra el Día del Niño, de la Niña, del Niñe, y por eso hablar con ellas es tan importante en estas fechas. Muchas gracias por haber cedido el tiempo y el espacio para realizar esta entrevista. Gracias a ti por el interés, Nadia. Sí, Nadia, gracias, gracias. Estamos contentas de poder transmitir pues un poco lo que nos ha gustado tanto, específicamente ahora en esta colección de poesía, que es la que tú pues has querido que tratemos sobre esta colección. Sí, es una colección que llevan trabajando años. Antes de comenzar el programa me compartían como que son varios tomos, que son varios años, y antes de proceder como per se a esta colección de poesía, sí me gustaría conocer cómo surge esta inquietud por hacer pues literatura pensada para niños, para las infancias. Pues bueno, primero porque creo que todo lo que sea para los niños, para las niñas, para los niñes, es para todos, ¿no? O sea, todos hemos sido niños, los niños dejarán de ser niños, pero siempre hay que nutrir pues esas almas y esos espíritus, ¿no? Y además yo, que soy Lorena, empecé a trabajar hace muchísimos años en Conaculta, antes Conaculta, ahora es Secretaría de Cultura, pero y Lola después, con nuestra jefa, que es Susana Ríos Salay, y en un periódico para niños que se llamó Tiempo de Niños, y luego pasaron muchas cosas, y hicimos muchísimos proyectos, radio, colaboramos en programas de lectura, en toda la República, etcétera. Pero particularmente, también creo que Lola comparte, pues por angas o mangas nos tocó iniciar esta colección que estamos ahora hablando de ella. Y porque, como comentábamos, Lola, entre otras cosas, la poesía es uno de los géneros literarios, quizás el, pues no sé ahora, pero ha sido como un poco, no sé si decir el olvidado, pero siempre hay menos poesía a la mano que novela, que ensayos, que no. Sí, y desde esta oficina de Conaculta, que se llamaba la Coordinación de cultura para niños, y el programa en particular se llamaba Alas y Raíces a los Niños, creo que todavía existe como Alas y Raíces. Se pensó en acercar a las niñas y los niños a la poesía de tal manera que se engancharan en el gusto por la lectura de poemas y también, ¿por qué no?, por la creación de poemas. Entonces, la colección empezó en 1996 y el primer libro que se hizo fue este de Brochazo de Sol, Pellicer, de Carlos Pellicer, para niños, que coordinó Lorena. Ella hizo toda la recolección de poemas, la antología, escribió los datos biográficos del poeta, todo pensando en los lectores muy jóvenes, ¿no? Y después se hicieron varios títulos, y el último que se hizo, porque creo que no se ha continuado la colección, fue el libro del cual estamos muy orgullosas, que hicimos juntas, Lorena y yo soy Lola, que se llama Cuando Hablaba Era Contigo, que es el Rubén Bonifaz para niños. Se llamaba así, colección de poesía para niños, pero en esa palabra estaban incluidas, por supuesto, las niñas. Ahora decimos niñas y niños y niñes, pero en ese momento era ese su nombre. Sí, y yo podría, ahorita que está hablando Lola, me estoy acordando que cuando empezamos el Pellicer para niños, quien cuida el legado de Carlos Pellicer, el gran poeta tabasqueño, es su sobrino, Carlos Pellicer López, que es un excelente pintor y también ilustrador, y ha ilustrado cosas para niños también. Y me dijo: ay, Lorena, pero si Pellicer no es para niños, es decir, la poesía de Pellicer no es para niños. Y yo le dije: pues yo creo que la poesía es para todos. Y le dije: si tú me permites, yo puedo hacer una selección para esta colección que ya tenía en mente Susana. Y él dijo: bueno, sí, claro, perfecto. Fue muy generoso, es una persona muy generosa con la obra de su tío, para que él más bien quiere que esté al alcance de todo el mundo. Y bueno, ya hice la selección, y él mismo se sorprendió muchísimo porque me dijo: ah, ¿cómo? Pues sí, ¿verdad? Sí, es para niños. Pues sí. Y la tónica de esta colección, como la planteamos, y Lola puede platicar ahorita del Bonifaz para niños, Cuando Hablaba Era Contigo, es que tenemos esta especie de, no sé si teoría, pero es como que es el poema dentro del poema. O sea, a lo largo de un poema completo, tú vas a encontrar imágenes, vas a encontrar sonido, que de alguna manera hace una unidad, un fragmento de ese poema. Entonces le llamamos así, el poema dentro del poema. Y un poco esa es la línea que nos ha guiado para poder antologar y hacer la selección de los versos de cada uno de estos libros. Aunque de esta colección no todos los hicimos nosotras como antologadoras, ¿no? Aunque en casi todos tuvimos algo que ver. Pero si me permites, nada más digo muy rápido, ¿cuáles eran las características de esta colección? Porque sí era eso, leer los poemas de cada uno de los poetas o las poetas que iban a ser antologados, pensando en qué poema dentro del poema podría atraer la atención de los niños o de las infancias. Entonces, es un proyecto que también es un proyecto de colaboración, porque se hizo con presupuesto, o ponía la parte federal, que era a través del programa Alas y Raíces a los Niños, pero este programa tenía también representantes en cada uno de los estados. Entonces, el estado de donde es el poeta ponía una parte también. Y las ilustraciones se decidió que las hicieran también niños. O sea, entonces es un proyecto muy completo, porque el producto final es el libro, que es el que llega a manos de los lectores, pero el proceso de elaborarlo fue también muy, muy rico y muy educativo, porque se iba al lugar de donde era el autor o la autora de los poemas, Y ahí se veía, se hablaba con niños, se hacía talleres con niños para que ellos fueran los que lo ilustraran. Entonces también ellos se enteraban, muchas veces no sabían que existía ese poeta, se enteraban de su existencia, lo admiraban, les emocionaba que caminaba por, que hubiera caminado por las mismas calles que ellos, en algunos casos que hubiera ido a la misma escuela donde ellos estaban, y entonces se les leían los poemas y ellos los ilustraban. Los reinterpretaban, los comentaban, ¿verdad? Y sí, esos talleres fueron muy bonitos, sí. muy ricos. Entonces, cuando ya se habían hecho varios de estos libros, Lorena y yo decidimos que no, que queríamos hacer uno, nosotras, y nos pusimos a leer la obra de Rubén Bonifaz Nuño, la leímos, leímos todos los poemas publicados de Rubén Bonifaz, hicimos una selección, primero una selección bastante enorme, porque eran muchísimos, porque igual, por lo, como decía Lorena, porque decían, Pellicer no es para niños, pues Elías Nandino, nos decían, Elías Nandino para niños, qué barbaridad. Sí, tan así, erótico. ¿No? Exacto, y el de Rubén Bonifaz es un... Son complicados a veces los poemas porque son como conceptos, son muy conceptuales. No es que son... también usa como mucha alegoría, ¿no? Bueno, exacto. Lo que yo noté es que usa mucha alegoría y me parece sumamente enriquecedor que ahorita nos compartan como todo lo que piensan para poder hacer una selección de lo que se les va a mostrar a los niños, cómo volverlo multidisciplinario con la ilustración para que se vuelva 3 veces más atractivo para ellos, porque también esa era otra de mis interrogantes, como de, bueno, ¿cómo deciden qué poemas, qué fragmentos utilizar? Entonces, pues obviamente ya saberlo, conocerlo, pues te hace como comprender, ¿no? Como que muchas cosas en tu cabeza hagan clic, como, ah, claro. Y también me parece muy... me parece unas selecciones muy nobles, porque al menos en mi caso, que no soy una ávida lectora, me fue más sencillo comenzar a interesarme en la poesía, por ejemplo, de Rubén Bonifaz, que es el libro que yo leí de esta colección, sin haber tenido antes un acercamiento a él o un conocimiento de que existía su obra, ¿no? O sea, creo que también son libros que aplican para los adultos, para que podamos acercarnos de una manera más amigable a la lectura de todos estos poetas y sobre todo que son poetas mexicanos, ¿no? Sí, que también es una de las iniciativas que... Ajá. Y sí, la colección cuida todos los detalles porque, por ejemplo, se pensó en un libro que Lore y yo platicando siempre decimos que es como un libro de arte para niños, que en general muchas veces se hacían... libros con papel muy corriente, ediciones, porque al fin que era para niños, ¿no? Eso ya no es ahora. Ahora hay un boom de la literatura infantil y se publican libros, álbum preciosos y todo, pero en esa época no tanto. No. Y entonces el editor, pues, se consiguió el diseñador... es Chuck, se llama Chuck. Que es, bueno, un obsesivo compulsivo. Exacto. Que también... Es que sí, fue un proyecto muy bonito porque todos los que participamos, así, bueno, casi nos peleábamos de que si tal ilustración que sientes, no, unos, todos así, como muy emocionados todos, sí, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, las ilustraciones que hacían los niños, esas luego se llevaban al taller para ver, escoger cuáles eran las más apropiadas para publicar, etcétera, y Chuck coordinaba toda esa parte, él escogió la tipografía que se iba a usar, si te fijas es una tipografía muy fácil de leer, con contraste con color rojo y color negro, escogíamos palabras clave que iban en otro color, en fin, todo era así como muy, desde el principio, todo el tiempo pensando en los lectores. Y sí, nuestros lectores o nuestro objetivo eran las infancias, pero como tú dices, también nos sirven a nosotros, adultos, y a los jóvenes. Hemos conocido jóvenes que nos dicen, ay, al teque reteque de Sabines era mi libro preferido cuando era niña, no sé qué. Y entonces se cuidó también poner todas las referencias al final. O sea, si tú quieres seguir leyendo a Bonifaz, tú ves de qué libro se sacó el extracto del poema que se está publicando. De qué libro, de qué poema. Y tú puedes leerlo completo, ves la edición. Entonces, la idea es esa, que esto sea como antojarlos a la poesía. Es como una probadita, pero que después los lectores hagan su trabajo y vayan más allá. Sí, sí pensábamos que si algún niño tenía su libro y crecía y ya era joven, a lo mejor se le quedaba el gusanito, así como tú dices, y en efecto, como dice Lola, puede remitirse al libro tal, libro completo, y puede leer pues algunos poemas. A veces no tienes que leer toda la obra ni todo el libro, pero sí conocer a un poeta, empezar a leerlo y contrastarlo con otro, la verdad sí es muy enriquecedor, muy. Entonces, sí, está pensado, sí, tú tienes razón, en todos los lectores, en todos los lectores. Sí, está pensado, así como dice Lola, que está muy redondo, muy cuidado, desde el concepto hasta terminarlo, hasta la impresión, o sea, la impresión, hay que ir a cuidarlo, ¿no? Está pensado en ese sentido para todos los lectores, porque precisamente sí fantaseamos que si había un niño que luego crecía, que si iba a crecer, ya podía después remitirse a buscar en la bibliografía si recordaba un poema, pues de qué libro, o si ya lo ve un joven, una joven, pues puede leer el fragmento y quizás se interese en el poema completo o en otros poemas, si no tienes que leer todo un libro, pero sí está ahí toda la información. Porque además, en los talleres que dábamos con los niños, pues hacíamos eso, les leíamos los poemas, ¿no? Y era bien interesante la reacción y la interpretación, porque no necesariamente lo que nosotras imaginábamos al leer el poema era lo mismo, y a veces era súper interesante. Había unos que les encantaban, había unos poemas que les fascinaban y ya lo querían pintar, y había otros que sí les parecían misteriosos o incluso les daba miedo, o les preguntaban, ¿no? O nos preguntaban palabras, sí, cosas, sí. ¿Verdad? Me parece también un acto, más allá de toda la multidisciplinaridad en la que pensaron, un acto muy respetuoso para las infancias, porque, pensando en mí como niña, viendo la crianza ajena, porque pues, yo no tengo hijos, sí creo que somos muy irrespetuosos con las infancias. O sea, no los creemos capaces intelectualmente. Siempre tenemos una postura muy adultocentrista, muy autoritaria, y yo las pocas veces que he como convivido pues, con mis sobrinos, ¿no? Que son como las infancias más cercanas o inmediatas que tengo, y teniendo ya como este pequeño grado de conciencia, sí trato de hacerlo como, es que tú qué quieres, ¿no? Lo veo con el hijo de mi hermana cuando llegó a pedírselo para pues llevármelo a pasear, es como, oye, yo quiero que hagamos esto, que generalmente trato de llevarlo a un museo, porque me parece muy importante fomentar todas estas cosas desde la infancia, ¿no? Vamos a ir a comer y vamos a hacer otra cosa que tú quieras. ¿A dónde quieres ir a comer? ¿Y qué quieres hacer para divertirte? Entonces, consensuar y preguntar, ¿no? Y obviamente que ustedes tengan paralelo o hayan tenido paralelo a toda pues a esta chamba de hacer esta colección, hayan tenido los talleres para poder tener ese acceso a las infancias, a su forma de pensar, a su forma de sentir y de interpretar, pues obviamente también sigue siendo uno de los elementos que vuelven todavía más accesible la lectura. Pues sí, y yo creo que eso también era Susana Ríos Alay, que fue la que originó este programa Alas y Raíces. Que se llamó antes Tiempo de Niños, como ajá, decía hace, en los 80s. Primero en los 80s era Tiempo de Niños, y luego se convirtió en Alas y Raíces, y su equipo, del cual formaba parte ya entonces Lorena, fue el que incluso buscó el nombre. ¿Por qué Alas y Raíces? Porque queremos darles alas, pero que conozcan sus raíces, y tienen que tener las dos cosas. Y ella siempre fue, precisamente lo que dice, respetuosísima de las infancias. Y siempre decía, es nuestro deber acercarles al, el acceso a todas las manifestaciones artísticas y culturales. Sí. Acercarles, no imponerles, ¿no? Sí. Y creo que yo por lo menos sí aprendí mucho de Susana en ese sentido. Yo muchísimo. Y era como la línea, era eso, o sea, trabajamos para ellas y para ellos y queremos saber qué quieren, qué les gusta, pero tampoco pueden saber qué quieren si no lo conocen. Si no lo conocen. Entonces, cuando hacíamos, por ejemplo, cineclub, ¿no? Y poníamos, buscábamos películas que no salían en los cines comerciales, ¿no? Y alguien alguna vez me dijo, ay, pero es que a los niños solo les gustan las de Walt Disney. No, no solo. Hay unas de Walt Disney pero, muy buenas. Sí. Pero, ¿cómo sabes que solo les gustan esos? ¿Será que solo conocen esas? Vamos a abrirles sus horizontes, que tengan otras posibilidades. Pues sí, para y escoger, ¿verdad? De eso. Para escoger, uh-huh. Porque así. ¿Cómo van a...? Y claro, todos tienen gustos distintos y en distintos momentos. Mientras más conozcas, pues más opciones para escoger tienes. Y también para crear, porque siempre teníamos... Bueno, aquí está visto en estos libros que obvio no se ven en... Pero voy a tomar un video y fotos para que los vean. Perfecto, bueno, sí. Porque si tú ves el trabajo de los niños, es pues es otro poema visual. Y eso está provocado pues por... A mí sí me da gusto y a Lola también, porque en el Bonifaz, por ejemplo, nos tocó, como Bonifaz nació en Veracruz, en Córdoba, pero vivió desde niño en la Ciudad de México y además, bueno, él devoto de la UNAM y bueno, o sea, aquí hubo dos talleres, entonces están ilustrados unos por los niños de Córdoba y otros por los niños de la ciudad y puedes ver el contraste. Y los niños de la ciudad eran... niños de la escuela a la que él fue, y eso les impresionaba mucho, porque le decía, ¿y él venía a esta escuela? Sí. ¿Qué es la Porfirio Parra en San Jacinto, en San Ángel? Uh-huh. En San Ángel, y estos niños, pues, de alguna manera no tenían muchas opciones de arte ni nada. No. Fue así como, y eran felices cuando llegábamos con el taller. Hasta llegaban otros que eran de otro grupo y se iban como de pinta de su salón para irse al taller. Y fue muy bonito y realmente sí. Fue una pena que cuando se terminó, porque ahorita estaba pensando, estamos hablando de libros que no se acaban de editar, como te dije, empezó en 96 y fue un largo el proceso, y que no se pueden ir a conseguir y a comprar. Posiblemente estén en algunas bibliotecas, pero entonces como que de pronto sentí, uy, o sea, ¿dónde los van a conseguir? Pero que están en línea. Sí, entonces están en sí línea. Los pueden ver todos en línea. Y hasta imprimir, bueno, supongo sí, que es más lata y el papel, pero uh-huh. Supongo que puedes hacer una edición pero casera. También se puede volver justo didáctico, sí. O puede seguir siendo un ejercicio didáctico, artístico y de creatividad, porque a lo mejor ya con todo el contexto de conociendo las ilustraciones, haciendo la lectura de la poesía, se te antoja hacer un empastado, un enmarcado, digo, encuadernado, perdón, con, no sé, con hojas de papel, sí. ¿No? Si imprimes el de Bonifaz, a lo mejor lo podrías como encuadernar con bolsas o residuos de café. ¿Por qué? Porque es de Veracruz, o sea. Sí. Y a lo mejor en lugar de imprimir también las ilustraciones, o junto a las ilustraciones dejar una hoja en blanco para que otro niño... a leerlo, también puede ilustrarlo. Eso está increíble. Claro. Entonces y ya que escriba sus propios poemas, sí. Que también lo hacíamos en el taller, también ellos a veces escribían. Pero lo que decía que me dio mucha pena es que justo cuando se terminó el libro fue la pandemia. Sí. Entonces ya no pudimos, porque en otros libros sí se hicieron presentaciones en las niños. Cuales estaban presentes todos los ilustradores, se les entregaba un reconocimiento, el reconocimiento sí se les mandó a su escuela y se les mandaron ejemplares del libro, pero ya no pudimos organizar una presentación en la que ellos además se sintieran orgullosos de pues sí, haber formado parte autores. De un proyecto editorial. Claro. O sea, autores a la par que el poeta, ¿no? Porque justo van complementando los poemas. Entonces, sí, eso fue una pena. Además, estos niños eran de quinto y en eso vino la pandemia, entonces se nos no, se y ahorita fueron. Han de estar entrando a la prepa. Sí, exactamente. Sí, ahorita pero ya no están. Pero sí haya sido para ellos una experiencia importante. Yo creo que sí fue porque estaban pues cuando contentos. Cuando se publicó el Árbol Habla de Octavio Paz para Niños, se hizo una presentación muy bonita en la biblioteca de la Ciudad de México, o sea, ¿dónde está la Ciudadela? La Ciudadela, ¿no? De la Ciudadela, sí. Y y fueron todos los niños que habían participado. Porque también eran de acá, de Mixcoac, ¿no? De Mixcoac. Y estaban emocionadísimos de tener su presentación y ver sus cuadros, porque sus dibujos originales se enmarcaron y se hizo una exposición al mismo tiempo que se presentaba el libro. Y no pudimos hacer eso con el Bonifaz. Pues sí, sí, sí es una pena porque creo que una de las cosas que propicia que podamos interesarnos o volvernos lectores ávidos, conscientes y disfrutarlo, tiene que ver mucho con la complicidad y con cómo nos involucramos, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo estaba... que habré estado como en cuarto de primaria, las casas editoriales que se dedicaban a hacer antologías, enciclopedias, supieron hacer un muy buen gancho para que los papás terminaran enjaretados con una enciclopedia, pero era a partir de invitarnos a escribir cuentos. Entonces esos cuentos se hacían una selección, se le avisaba a los niños, a mí se me avisó, ¿no?, que mi cuento estuvo incluido en ese libro. Nos invitaron a la presentación, entonces nosotros así como súper rocheados, o sea, sí es uno de los recuerdos que yo, de mi infancia, que yo atesoro mucho y que lo recuerdo con mucha alegría, ¿no? Pero pues ya la presentación era como de llévate la antología, ¿no? Que ahí también había cosas truculentas, pero finalmente sí lograban generarnos esta felicidad de formar parte de la literatura. Sí, de crear, ¿verdad? De sí. Escribir, de pintar, lo que sea, eso sí, eso, bueno, exitoso proyecto también. Entonces, ahorita quería hablando de es que, bueno, nuestro libro de Bonifaz Nuño para niños se llama Cuando Hablaba Era Contigo. Y lo escogimos el título, o sea, por ejemplo, los títulos, ¿no? Uh-huh. Lo escogimos porque es un fragmento de un poema completo, pero este título de Cuando Hablaba Era Contigo sale de este fragmento que me gustaría leer, porque lo pensamos, ¿verdad? Ya con los niños es... Estoy hablando solo cuando escribo, a como soy, ajusto, mido y borro, pero a la hora en que me leas, sabrás que cuando hablaba era contigo y que no era yo solo. Y ese es un poco, pues, el espíritu de este libro, ¿no? Y cuando estábamos escogiendo los poemas, también íbamos fijándonos en cuál podría ser el título y tuvimos dos o tres, y al final escogimos este porque creemos que en efecto... Un libro no es nada sin un lector. Entonces, este va hacia los lectores. O sea, esto que lees aquí, te lo estoy diciendo a ti. Y estás conmigo, estoy contigo, ¿no? Sí, y también es un título que hay una cuestión que a mí me gusta muchísimo, que es la otredad. Reconocernos como parte de una colectividad, reconocer de una forma consciente y respetuosa al otro, ¿no? Porque, pues sí, o sea, sí es una realidad que a veces nuestra existencia depende de la existencia del otro. Y este título es eso, ¿no? Es como hacer alusión a esa otredad, a esa complicidad de estoy escribiendo para ti. ¿Quién eres? No sé, pero estoy escribiendo para ti porque tú estás interesado en leerme. Sí, sí, un diálogo. Exacto, es un diálogo con los libros y es algo que se nos olvida. Bueno, ahorita vamos a hacer una pequeña pausa para mandar comerciales de nuestros patrocinadores que este programa se está llevando a cabo por ahí, por unas cuestiones que hubo con el Estudio Las Flores. Entonces, vamos con este comercial, con estos comerciales y regresamos en un ratito para seguir platicando más. Este programa es patrocinado por Estudio Las Flores. Los artistas no deberían de enfrentarse solos a la industria musical. Es por eso que en el Estudio Las Flores nos convertimos en el equipo al servicio de tu arte. Aquí grabas tu sencillo, firmas tu video musical, diseñas tu portada y recibes asesoría sobre la industria y distintas estrategias de lanzamiento, todo en el mismo lugar. Con mezcla y máster incluidos, este es tu lanzamiento completo. Ven y haz realidad tus sueños en la casa de los artistas independientes. Ven a Estudio Las Flores. Radio. Cosmic. Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Es porque en general, en principio, el otro es el enemigo. Entonces, reconocer al otro como alguien parecido, o con empatía, o que, etcétera, etcétera, hace que muchas cosas se resuelvan. O sea, si en vez de el otro, si te fijas, mucha gente en principio va a conocer, el otro es así como, uy, hay que protegerse del otro. Sí. ¿No? Entonces, me gustó que dijeras que eso te recuerda así como la otra edad, porque seguramente Rubén Bonifaz, cuando estaba escribiendo ese poema y decía, cuando hablaba era contigo, se lo estaba diciendo a la mujer por la cual estaba escribiendo el poema. Pero nosotras sentimos que, a ver, si yo veo un libro que dice cuando hablaba era contigo, es conmigo, ¿no? Sí, sí, sí. Y la explicación que pusimos en la solapa, o sea, el fragmento del poema es eso: yo estoy solo cuando escribo. Sí, y sí, a mí me gusta eso que dices, bueno, las dos, eso de la otredad, porque yo pienso que en efecto todos somos un colectivo, bueno, el colectivo de la humanidad, ¿no? Y que justamente somos diferentes en todo, afortunadamente, y que justo pienso que nuestra diferencia es lo que nos, justo las diferencias son lo que nos nutre, y es lo que nos iguala, sí. Porque todos somos distintos y con reconocerse y conocerse, o sea, lo distinto es lo que nos iguala. Parece contradictorio, pero no. Uh-huh. Es realmente la otredad el que nos hace vernos a nosotros y lo que nos hace ser a todos iguales, Individuos. Porque es tan tú, tan yo distinto, pero somos iguales. Entonces, justo la diferencia es lo que nos iguala y lo que nos hermana. Pero bueno, no, normalmente no lo pensamos. En este caso es padrísimo con los niños, porque ellos sí se toman en serio, si lo ven en las ilustraciones, cuando lo muestres un poquito. O sea, lo toman como una cosa que porque les toca. Mira, este es Rubén Bonifaz escribiendo. Y fue uno de los libros. Ay, hicieron varios retratos. Sí, retratos. Que eso no es tan común. Por aquí hay uno padrísimo, que ese lo hicieron en Veracruz. Este era de México, pero sí. Era muy curioso las diferencias, porque los de Veracruz pintaron más la naturaleza. Sí. Y los de aquí pintaban los edificios. Tienen más acceso a la naturaleza. O sea, como podrán ya haberse dado cuenta, nosotros ya regresamos y seguimos con la conversación, porque está siendo una conversación tan, tan linda, tan tierna. Ay, qué hermoso. Sí, necesito mostrarles en algún video, en fotos, y es lo que voy a hacer a través de mis distintas redes sociales, fragmentos, para que también puedan no solamente escuchar o leer, sino ver todas las ilustraciones que los niños se rifaron, porque sí nos muestran a los poetas desde una visión bastante interesante. No sé si ahorita nos pudieras hacer una lectura, Lola. Sí. Bueno, abrí el libro en una página donde viene un retrato del poeta pintado por uno de los niños que participaron en el taller para ilustrar el librito. Y el fragmento que aquí viene es: en medio del alba mira el poeta las íntimas ligas que entre las cosas forman una red invisible. Sabe, ve las diferencias conocidas, las inadvertidas semejanzas, y con signos suaves, sin tiempo, magia de junturas simples y astutas, recuerda, desviste, compara, niega y encuentra en el dulce canto que forma un modo inocente de estar contento y de hacer el bien a los que pasan. ¡Ay, qué hermoso! Sí, a mí me gustaría que Lola, porque ella lo tiene como muy claro, como lo dice, de cómo seleccionamos de Bonifaz, que decía que leímos y leímos todo, y luego, o sea, hicimos una selección enorme, y entonces eso fue muy divertido, sí. ¿Verdad? Porque nos reuníamos aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, a veces en tu casa, a veces sí. Aquí, pero varias tardes. Y primero leímos como muy ordenadamente las colecciones de poemas de él, Fuego de Pobres, De Otro Modo Lo Mismo, sí. Y de ahí íbamos sacando La Flama en el Espejo, íbamos sacando fragmentos que pensábamos que podían decirle algo a los lectores jóvenes. Y pues se hizo una lista como de 600 primero, sí. ¿No? Y luego empezamos a hacer como nuestro diccionario de soles, primero sí, hablábamos, o sea, naturaleza. Flores, naturaleza. Rubén Bonifaz escribía mucho sobre su vida cotidiana y escribía como la vida del oficinista, la vida del burócrata, la vida del que está encerrado con los libros. Las fiestas también. ¿Qué le iba a transmitir? ¿Pero qué le iba a transmitir sí. a eso a los niños, no? Sí. O sea, era como muy íntimo, pero podría haberse pensado aburrido, pero de todo hacía unas reflexiones. Y sí, la fiesta, sí. Ese poema de cuando llegas solo a la fiesta y no sé qué, es uno muy conocido, se ha sí. repetido mucho. Mis hijos, cuando eran jovencitos, se lo sabían de memoria, les encantaba así como decírselo a alguien. Y fuimos seleccionando, haciendo más pequeño, por ejemplo, decíamos de naturaleza tenemos 50, vamos a reducir cuál. Y luego en algunas... Muchas veces estábamos de acuerdo, pero había veces que a Lore le gustaba uno más que a mí y a mí al revés. Nos teníamos que convencer una otra de cuál, ¿verdad? Bueno, fue muy divertido, y no, y como dice Lola, o sea, la escritura de Rubén, que puede parecer, pues, ¿cómo te diría? Porque no me parece que sea, pues, difícil, bueno, quizás algo sí, pero es conceptual, pero entonces... Como a veces es abstracta, ¿no? Porque sí. habla como de valores, como de la honestidad, la valentía. Y eso valentía, poníamos, ¿verdad? Sí, o la sea, valentía. Bondad. La bondad, el ser respeto, bueno. O sea, era como nuestro diccionario de versos particular, y así fue que lo ordenamos y lo fuimos depurando, y creo que sí, pues sí, sí da una muestra de lo que es Bonifaz. Es lo que les comentaba hace rato, que Carlos Pellicer López, el sobrino, el albacea, sí, creo que fue el albacea, pero el que cuida la obra de Carlos Pellicer Cámara, el poeta, sí se sorprendió, que obvio si era Pellicer, era Pellicer, y yo, bueno, pues sí, ¿verdad?, porque son fragmentos de sus poemas, pero se refería que aún habiendo así extraído el poema dentro del poema, seguía sintiéndose... Pues la escritura viva, no pasaba nada con solo mostrar un fragmento, ¿no? Sí. ¿Por qué consideran ustedes que a pesar de todas estas iniciativas tan atractivas para fomentar la lectura desde la niñez, sigamos siendo un país con tanta pobreza literaria? O sea, en cuanto al consumo, no a la creación, porque creación, creo que podría ser todavía más, pero sí me parece bastante, pues, vasta y nutrida, pero como lectores, somos lectores muy, muy, muy pobres, o sea, en cuanto a ese hábito. Pues yo creo que hay varios factores. Yo no sé, hoy día somos muchísimos millones de personas. No creo que todo el mundo, bueno, sabemos que no todo el mundo tiene acceso, bueno, ni a la comida parejo, tampoco a los libros, y luego eso sí es muy disparejo, ¿no? Y también imagínate cuántos niños también tienen que trabajar, imagínate las escuelas que cada vez tienen menos materiales, la verdad, se ha dicho, o sea, se ha vuelto una cosa muy complicada. Bueno, y ya ni hablemos de problemas de violencia y el narco y tal, que también, y además es la era digital, ¿no? Además. Sí. Además, en eso ese sentido yo sí creo, incluso a veces pienso que se lee más ahora que sí, antes, quizás. Porque precisamente por el acceso digital hay muchísima gente, jóvenes, que leen en esas, aplicaciones o plataformas, uh-huh. Y simplemente se mucho, la pasan, ¿no? También ahora escribiendo, digital. Porque, por ejemplo, todo mundo escribe en el WhatsApp. Con, ¿no?, faltas de ortografía muchas, pero bueno. Claro, pero yo creo que sí hay más lectura y más escritura, y la lectura además es muy amplia, pero tú hablabas de la literatura. Y de los libros, ¿no? Y la como objeto quizás también. Yo no sé si sea cierto o es una percepción mía, pero creo que cuando yo era niña yo soy de la primera generación de libros de texto gratuitos. Yo entré a primero de primaria en 1960, cuando nos repartieron los primeros libros de texto con gratuitos. Con la portada clásica. Sí, y yo me acuerdo que cuando me los llevaron, que iba en primero de primaria, el libro de primero tenía al principio un cuento, que era un cuento de una juguetería, y la maestra, nuestra maestra de primaria, de primero, que yo tuve la fortuna de tener una excelente maestra, leyó ese cuento que nos fascinó. Y al terminar nos dijo, ¿les gustó el cuento? Dijimos, sí. Bueno, pues cuando ustedes terminen el curso, ustedes lo van a poder leer solos. A mí eso me pareció que me abrió un mundo, porque yo, en esa época no te enseñaban a leer antes de la primaria. Te enseñaban a leer en primero de primaria. Uh-huh. O sea, los niños que estábamos ahí no sabíamos leer cuando nos leyeron ese cuento. Y en efecto, al terminar el curso, lo podíamos leer. Y en segundo de primaria te hacían como exámenes de leer con rapidez y te contaban cuántas palabras leías por minuto. O sea, le daban mucha importancia a la lectura. Y había poemas en los libros de texto. Exacto, es lo que iba a decir. En los libros de texto de lengua, que se llamaba lengua española, ¿no? Había el cuaderno de trabajo donde hacías los ejercicios y el libro de texto. Y tenía muchos poemas que nos aprendíamos de memoria. Y todo el, por ejemplo, yo me aprendí, creo que en primero o segundo de primaria, el de José Martí de Cultivo una rosa blanca, ta, ta, ta. Y lo sigues, y no se te olvidan. Y después hubo otra época en que ya se consideró que aprenderse de memoria las cosas estaba mal. Y que la memoria no servía para nada. En vez de decir, a ver, no basta con aprenderte de memoria. O no solo tienes que razonar, tienes que pensar. Ah, no. Entonces, memoria no. Y creo que quitaron esa costumbre de que los niños aprendían poemas y demás. Sí, que digo, no. Bueno, es que ya sabemos que todos extremos, pues son eso, extremos. Sí, sí, entonces, sí. A mí me está sorprendiendo mucho ahorita, en este punto específico, cómo a pesar de las generaciones que existen, o sea, porque hay una brecha generacional entre las tres, ¿no? Y a pesar de eso, que a mí también me tocó que me hicieran exámenes así, o sea, que sí, o sea, mis exámenes en primer grado de primaria era leer y que me contaran cuántas palabras leía en un minuto, pero a mí sí ya me agregaron el ahora que entendiste. Así, y tú, bueno, espérenme, si estoy rapidísimamente leyendo. No, sí. Bueno, es que digo, pero nosotros también, el sí. Que entendiste, sí, también. Pues sí, mucha gente no entendía nada memoria, porque te, y sí. También te ponían a escribir. Pero yo lo que digo es que yo, en segundo de primaria ya leía. Ya podías leer. Leía bien, y leía por mi cuenta. Y en cambio, 30 años después, me tocó ver niños de sexto de primaria que no leían bien, que no sabían hay leer. Hay adultos que no saben leer. Y hay niños, chicos que entran a la universidad y no saben hacer un resumen de lo que leyeron. Entonces, algo pasó ahí con la educación. Sí, no sé, sí, algo raro. Pero en efecto, Daniel Golding, que es quien fundó A la Orilla del Viento, la colección infantil del Fondo de Cultura Económica, que fue lo máximo, bueno, sigue siendo, pero él es el fundador y está padrísima, y fue al principio una cosa maravillosa, porque no había. Tenía muchas encuestas y cosas y datos, en el que él decía lo que tú. En efecto, los mexicanos leen más de lo que se dice, porque además depende, o sea, ¿por qué todos tienen que leer lo mismo? Pero sí es verdad que sería mejor que hubiera muchísimos libros para niños en las escuelas. Antes había rincones de lectura. Exacto. Rincones de lectura fue un proyecto padrísimo, porque permitía precisamente que los niños en su escuela, o sea, igualaba, como decías hace rato, lo de la igualdad. Porque había niños que tenían en su casa, como era mi caso, muchos libros. Pero había niños, yo he conocido personas ya en mi vida profesional que decían que la biblioteca de su casa eran los libros de texto de la escuela. Uh-huh. Entonces, Rincones de Lectura permitió que los niños en su propia aula pudieran decir, hago una pausa, ahorita no me están diciendo qué tengo que hacer, ni haciendo dictado, ni poniéndome las tablas de multiplicar, y me voy a un rincón y escojo un libro que me gusta y lo leo. O lo veo, que ya es lectura. Sí, y ese proyecto acercaba muchísimo a los niños a la lectura. Y había libros increíbles, o sea, sí. También esa era una muy buena selección. Mi primer acercamiento, por ejemplo, con Mario Benedetti, que ya en la secundaria y con la adolescencia y las hormonas, pues me clavé muchísimo más, ¿no? Pero mi primer acercamiento fue a través de un libro del Rincón de Lectura, y también me gustaba mucho, y reflexionando como lo que hacíamos, que también nos volvían indirectamente conscientes del grado de confianza que se requiere para que te presten un libro, ¿no? Entonces, a nosotros nos hacíamos nuestro registrito, bueno, así era en mi primaria y en mi salón, ¿no? Se hacía el registrito, nos permitían llevarnos el libro una semana, si no lo acababas también eran como, bueno, ya, date, ¿no? Acábalo cuando puedas, pero para que también fuera una lectura más constante y pues rápida, porque no sé por qué están tan aferrados a los métodos de rapidez, pero teníamos un árbol que nada más era como los troncos, y para que ese árbol tuviera follaje, cada que nosotros acabábamos de leer un libro, en una hojita escribíamos la ficha técnica de ese libro y lo pegábamos. La hoja del árbol era la hoja del libro. Exactamente. Ay, pues tuviste una buena maestra. Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, ahora que pienso, hay mil maneras. Nosotras también hicimos un programa con Susana Ríos Alay, bueno, bajo su auspicio, y que nos dejaba inventar proyectos. Hicimos un programa de radio, en Radio Educación, que se llamó Leo, ¿qué leo? Leo, ¿qué leo? Y era por el juego de veo, ¿qué veo? De ese juego español que no veo. Sí, de ahí lo sacamos. Ajá, sí, Leo, ¿qué leo? Y era muy, muy divertido porque ahí tomábamos libros de la Dirección General de Publicaciones, básicamente de Conaculta también. Escogíamos los más divertidos y de cierta extensión, y entonces inventamos una familia estaba padrísimo, que era, bueno, el papá era Emilio Bergenji, que ya murió, pero que tenía la voz más padrísima de la radio y que además le encantaban los proyectos para niños y era buenísimo. Bueno, Maite Barguengoit era la mamá, y había tres hijos, uno era José Ángel Bichir, el hijo de Fernando Bonilla, el hijo de Héctor Bonilla, sí. Pero José Ángel Bichir, que también es actor ahora, creo que es hijo de Odiseo, y no me acuerdo si su hermanita era su hermanita también, en fin, que les pusimos nombres. El Fernando Bonilla, que era el hermano mayor, se llamaba Dante, por Dante, el poeta, y así, y entonces Oscar Yoldi era el abuelo, todo era buenísimo, y entonces leía o sea, había una introducción muy divertida porque uh-huh. siempre pasaba algo que tenía que ver con las letras y los guionistas libros. Y la producción era y ya de, se leía. Tuya y de Susana Cato. Sí, y se leía en voz alta el libro y sí tuvo mucho éxito. Ya vi que por ahí anda también. Luego buscamos, luego te digo dónde por si alguien quiere sí, escucharlo, sí, sí. Porque era muy bueno también. La verdad es que todo este tipo de cosas en la infancia son tienen repercusiones muy fuertes. Pueden ser como negativas o positivas, pero yo me acuerdo, o sea, aparte de que es generacional y son varias generaciones sí. las que estamos traumadas por no haber tenido nuestra credencial de Bisbirige, o sea, para mí sí fue como, sí, la verdad sí me gustaría ser reportera, ¿no? Sí. Y todo el tiempo traje como esa espinita, ya después fomentada por mi madre, y pues aquí estoy sin credencial de Bisbirige, pero, pero haciendo entrevistas, ¿no? Bisbirige era padrísimo. Sí. Sí, sí, son sí. muchas generaciones. Bueno, de puntitas. Porque Bisbirige ya le tocó a mis hijos, los sí. mayores. Sí, a las mías también. Pero, pues, cuando éramos chicas, programas para niños, era el de... El cuento bueno, de Cachiluro. El teatro fantástico, ajá, que era padrísimo también, pero en la tele. Bueno, sí, y también blanco y negro. Antes de Leo que Leo, bueno, en el radio hubo De Puntitas, que hacían Nuria Gómez y Marta Romo. Y ustedes hicieron el programa ese de leer donde actores leían actores en voz leían alta. En voz ¿cómo alta? Se llamaba ese? Se llamaba ¿Quieres que te lo lea otra ¿Quieres vez? ¿Quieres que te lo lea otra vez? Ese sumamos muchísimos actores, o sea, de, bueno, María Rojo, no sé, muchísimos. Uh-huh. Margarita Sanz, o sea, grandes actrices, grandes actores, Manuel Ojeda. Y algunos no sabían leer, les informo. Pero la mayoría sí, leían fatal y yo así, ¿cómo? Porque... Pero sabían memorizar. Eso sí, sabían memorizar, sí. Pues lo actuaban, pero a la hora de leer yo me extrañaba porque, pero bueno, la mayoría sí leía bien. Bueno, Ana Ofelia Murguía leía muchísimos, ese fue muy padre. También hacíamos una selección de textos más o menos no tan largos, buena literatura. Y se llenaban los teatros y los parques y siempre y abuelos llevaban... Ese era muy bonito también, lectura en voz alta. Ahorita que también mencionan a sus hijos, hay otra cosa, interrogante, intriga en la que me gustaría como profundizar, porque pues no existen niños sin mamás, ¿no? Bueno, o sea, sí, pero... sí, pero me en entienden. General. Ajá. Y ustedes, además, son madres. Entonces, sí me gustaría que me compartieran cómo vivieron sus maternidades paralelamente a su trabajo, a su profesión. Y sobre todo en las generaciones que les tocó maternar, ¿no? Que se satanizaba muchísimo más a las mujeres que... descuidaban a sus hijos, estoy haciendo comillas con las manos, que descuidaban a sus hijos por trabajar. Yo creo que en nuestro medio, por lo menos a mí, social, sí. ya me tocó una época en que no se satanizaba, pero tampoco se entendía que era otro trabajo. Sí. O sea, consideraban que, bueno, si trabajabas, tenías que trabajar y tenías que cumplir el horario de trabajo como si no existieran tus hijos. Entonces, creo que ahora hay mucha más conciencia de que es una doble o triple jornada y hay, pues, más consideración. Quiero pensarlo, porque sí. no lo sé. Aunque ya no hay guarderías ahora. Pero ahora sí. Pero había guarderías sí. también. Pero, por ejemplo, en mi caso... yo dejé de trabajar un tiempo, cuando nacieron mis hijos yo estaba estudiando, haciendo una maestría que terminé y luego ya el doctorado ya no lo pude terminar porque tuve a mis hijos y los tenía que cuidar. Bueno, entonces, y eran cuates, eran dos, sí, me tocó doble. No viví en México, ya me vine a México, entraron ellos al colegio, a la preprimaria y yo empecé a trabajar. Afortunadamente trabajaba en la UNAM y en la UNAM había como más respeto hacia la mamá trabajadora, entonces podía adecuar mis horarios a ir por ellos al colegio, traerlos a la casa, darles de comer. Muchas veces por las tardes me los llevaba al trabajo, que eran un par de niños traviesos, y sí, de pronto había quienes se quejaban, pero otros los entretenían, todo el mundo, ¿no? O sea, siempre había un grupo de chavos que les ponían tareas. Entonces, eso pasó así. Con mi tercer hijo, yo dejé un tiempo de trabajar en oficina y hacía trabajos de freelance, y ya cuando empecé a trabajar precisamente en un proyecto en Morelos, que era la vecindad, que era un centro cultural infantil. Que venía también. Que formaba parte de Alas y Raíces a los niños morelenses. Cuando empecé a trabajar ahí, que por cierto uno de los talleres innovativos que pusimos fue el de lectura en voz alta. Ahí él, pues lo recogía en el colegio y se iba en las tardes y pues se graduó. A la vecindad. El pobre se vacunó porque se graduó de todos los talleres que había. Entonces, pues lo pudimos compaginar. Así compaginar. Pues yo también, la verdad es que tuve mucho apoyo pues de parte de mi familia, que para que me ayudaran a cuidar a mis hijas, pero también como trabajaba en te digo que era tiempo de niños entonces, porque mis hijas, las más grandes, pues también las llevaba mucho a la oficina, en vacaciones pues iban a todos los talleres de todos los museos, entonces también les tocó desde cartonería. En algunos talleres coincidieron con mis hijos, ¿no? Los de azul. Sí. O sea, tomaban todos los talleres de iniciación a las artes plásticas, a la música, a lo que fuera. Tenían que estar ahí porque así estaban cuidados y entretenidos, ¿no? Y bueno, creo que lo que pasa es que, no sé, yo como me he dedicado a cuestiones de niños, pues quizás me pareció más fácil trabajar y ver un poco, no sé, tampoco me costó tanto trabajo, pero sí considero que... Pero sí nos adaptamos a lo que se podía hacer. Sí. O sea, a lo mejor yo, por ejemplo, si hubiera sido de otro modo, en otra época, a lo mejor hubiera terminado el doctorado y me hubiera clavado más en la investigación. O sea, sí hacíamos, sin darnos cuenta quizá, una manera de adaptarnos a poder estar como mamás y a poder estar haciendo trabajo. Sí, hoy día yo pienso que a lo mejor esta cuestión de... En nuestra época los papás no se hacían, la mayor parte de los papás no se hacían mucho cargo de los hijos. Ellos trabajaban. Entonces trabajaban y ya, y nosotras trabajábamos y cuidábamos a los hijos, que era el otro trabajo. La verdad que todavía, todavía. Hasta esa época. Pero ahora... yo he notado, y me ha hecho gracia a veces oír a morras que se quejan, o sea, chicas que son mamás ahorita jóvenes, o sea, obviamente para ser mamá tienes que ser joven, pero no jovencísimas, porque por ejemplo Lore sí fue una mamá muy joven, sí, mamá adolescente, sí, pero yo tengo amigas que tienen 30, 31 años y que son mamás, están teniendo su primer hijo, y que tienen su primer hijo, su segundo, y que tienen una idea muy rara o imaginada de que en mi generación, o sea, la generación de sus madres, era mucho más fácil todo, y que para ellas ahora es mucho más difícil, y lo dicen súper convencidas, y yo digo, pues qué raro, a lo mejor es que siempre es difícil poder compaginar el trabajo de mamá con el trabajo que tú quieres hacer o que tú necesitas hacer para ganar dinero. Y tu pasión. Y entonces, ¿no? A lo mejor no podemos saber si era mejor antes o es mejor ahora. O más complicado. Yo creo que hay cosas que son más fáciles ahora, por lo menos el reconocimiento, como decía Lore hace rato, de que padre y madre o pareja, porque puede ser madre y madre, tienen que compartir la crianza, y no lo ven como, o sea, lo ven ya como natural y lo hacen con gusto. Y gozoso, sí. Con gusto. Ya no es, en nuestra generación sí había un reclamo de, es que tú no te ocupas de los niños, o sea, sí lo había. Y supongo que ahora también lo hay, a algunas personas le tienen mejor suerte que otras, ¿no? Pues sí. Pero sí me llama la atención de estas jóvenes que dicen, no, las mamás lo tenían muy fácil. Bueno, a lo mejor también se refieren, por ejemplo, en esta tremenda ciudad, que conforme ha ido pasando el tiempo, el tráfico y todo, ahora te tardas el triple en que antes, que en los, cuando tuvimos a nuestros hijos en los 70s, a finales, y entonces todos los 80s que fueron a la escuela y que eran dependientes de nosotras, pues por lo pronto el tráfico era más fácil. Entonces llegabas más rápido, podías ir a comer a tu casa quizás, cosas de esas que parecen obvias o tontas, pero que no lo son tanto. Sí. Bueno, al menos yo la perspectiva que tengo, el contexto que yo tengo de la paternidad anterior a mí, que precisamente son los papás de toda mi generación y mis contemporáneos, sí es como muy... Yo sí veía que mi mamá guerreaba mucho, ¿no? Como en mantener la casa ordenada, en andar como al tiro con nosotros. Luego yo era una melodramática de lo peor, no se me ha quitado. Como de, es que me vas a abandonar, ¿no? Y así como de, pues es que me tengo que ir a trabajar, ¿no? Sí, yo muy dramática siempre he sido. Entonces, la verdad es que para mí siempre ha sido como un punto muy crítico ver cómo las mujeres se abandonan a sí mismas por estar maternando. Yo ahorita pues ya estoy en mis 30s, mis hermanos igual el más pequeño tiene 21 años, pero sí estuve años trabajando con mi mamá el hecho de haz tu vida, no dependas de nosotros. O sea, yo no quiero que en algún punto estés deprimida porque no estamos en la casa, porque pues nosotros también tenemos que hacer nuestra vida, ¿no? Entonces, por eso se los pregunto, por eso como mi intriga. Pues yo creo que yo sí hice mi vida, o sea, sí lo hacía gozosa. A mí el tiempo de cuando era joven, de 30 años, que los cuates eran que ya nos sentíamos una señora, sí, porque ya teníamos hijos, entonces. Una señora es muy grande. Ahora lo pienso y digo, éramos unas chavas. Pero hacíamos cosas que también nos, sí. O sea, por ejemplo, si los llevábamos al cine, yo disfrutaba la película, sí, también. O sea, andaron, claro, mucho con ellos y luego o íbamos a reuniones, Diego, de amigos, y llevábamos a los hijos, que sí, hacían horrores, y nosotros tomábamos cubas. Con todos los niños, y eran bastante independientes. De pronto, es que también los niños podían, o sea, salir a la calle. Sí. O sea, más fácil. Ahorita o teníamos casas con patios grandes. Pues sí, o ibas, por decir, a Cuernavaca y podían salir un poco al campo. Ahorita es que todo es plan y andaban solos. O sea, y ahora es más... Te quedabas, sí, en la casa y ya llegaban a donde se habían ido, te platicaban y todo, pero no tenías ahora la ansiedad están, de que les no, podía pasar algo. Y ahora los niños están, yo veo, encerrados, así, muy encima de sus papás y los papás muy encima de los niños, que digo, ¿ya qué hora los papás pueden pero liberarse? Pero aparte con desconexión. Sí, bueno, también, porque se clavan... Ay, va, como mi mamá, imagínate mi mamá, es abuela y bisabuela, y va, de repente vamos a un restaurante y dice, qué barbaridad, o sea, ve ese bebé, y yo, a ver, ¿tiene cuánto tendrá? Entonces decimos, un año, y ya, en los papás de inmediato, un iPad, ya, así, ni hablan, es que sí es otra generación. Pero también hay muchas, dentro de una misma generación, hay diferentes maneras de, sí, maternar, como tú dices, uh-huh, y de disfrutar o no la maternidad. Pues sí, y supongo que antes también. Por eso, ¿verdad? Dentro distinta, de una misma generación, sí, o sea, no podemos tampoco generalizar, no, uh-huh, porque por ejemplo, en mi caso, mi nieta, divina, por cierto. No, pues sí, y sí está divina, no, ella, no solo porque diga su abuela. Mi nuera y mi hijo decidieron que antes de los 2 años no iba a tener acceso a ninguna pantalla. Lo cual debe de lo ser. Cual hicieron, entonces ni veía la televisión, ni le enseñaban el celular. Ni la mucho enchufaban menos, ahí, tiene un iPad, niños. Y sí, no tiene un iPad, ¿no? Entonces, y yo sí he visto niños bien chiquitos, sí, bien chiquitos, en un restaurante con el iPad. O en el coche con el iPad. Sí, bueno, empezaron hasta las camionetas que tienen pantallas. Entonces, ¿cómo van a conocer el camino México-Cuernavaca o lo que me digas si ya van viendo una película como si no la vieran en su casa? No, eso sí ya me parece un exceso. Yo sí soy de otra generación, sí, ¿eh? Yo también. Yo creo que uno de los privilegios que tienen que tenemos en las nuevas generaciones es la conciencia. Que ya no sabemos merecedores de conciencia, de tomar elecciones, ¿no? De elegir tener o no tener hijos, de elegir incluso qué tipo de crianza le quieres dar. Entonces, obviamente, si es... Yo por eso sí siento que las generaciones pasadas sufrieron más, porque a veces era más atender un deber ser que una, sí, elección por conciencia. Bueno, elegir tu género. O sea, sí, la verdad, sí, las cosas cambian. como siempre, para positivo, y otras, como lo que decíamos ahorita, de enchufar a los bebés a la sí, pantalla, claro, en lugar de que, por Dios santo, agarren tierrita o conozcan el mundo. O sea, como siempre, o como dice Lola, hay cosas de generacionales, unas buenas, otras malas, no sé. Pero bueno, a mí sí me gustaría que los niños de ahora tuvieran más, y por lo pronto en esta ciudad, que tuvieran más chance de ser más libres, que ahorita sí está muy difícil, ¿no? Que salir así ya, que ni te enteres que, oye, cuando nosotros éramos niñas, los adultos te decían, hasta, o sea, ni se ocupaban de ti muchos, pues sobre todo si estaban en sus fiestas, lo cual era una aliviane, porque uno podía hacer lo que se le pegara a su gana, bueno o malo, y tus papás mil veces ni se enteraban. Eso sí estaba muy bien, ¿eh? En ese sentido fuimos más libres, yo creo. Creo que sí. Sí, yo lo veo más con el sentido del espacio. Por eso también para mí es muy importante retomar el espacio en general, desde tu propio cuerpo, desde el espacio público. Sí, politizar el espacio para mí es muy, muy importante. Porque, no, mi madre fue una madre helicóptero que no nos dejaba asomar la nariz ni siquiera como afuera de la puerta, ¿no? Es la realidad, y ahorita que me ve así como que puede dejar de verme en un mes, es como, y mis primos le hacen burla, así como, señora, su hija que no dejaba salir a la tienda, ¿dónde anda, no? Entonces, yo no salía a la calle sola, muchísimo menos, pero tenía un patio inmenso, inmenso, inmenso para andar corriendo y para poder compartir esta misma experiencia con otros de mi generación. Me metieron a las 11 de la noche, entré por un vaso de agua y ya no me dejaron salir, ¿no? Ajá. Y es algo que ya no tan fácil tenemos acceso a una casa. De por sí no tenemos acceso a una casa amplia, mucho menos a una casa con patio. Pues sí, y bueno, y volviendo a la lectura, ponte a ver que los que son, hemos sido niños lectores, o los que ahora sean lectores, y no importa si no fuiste niño lector, porque siempre puedes ser joven lector, o adulto lector, o viejo lector, o sí, lo que sea, bueno, pues sonará cursi, pero los libros te dejan ir a mil lugares, ¿eh? Sí, entonces sí. Eso siempre es una aliviane, porque yo sí podía salir, porque era otra generación, uh-huh, a la calle, andar en bici. Yo también. O sea, en patines. Y me encerraba pero a leer. Me encerraba a leer también. O sea, yo iba a fiestas infantiles y si encontraba libros ya me iba a un rincón y ahí estaba leyendo. O sea, eso ya también son gustos, ¿no? Aficiones. Uh-huh. Pero sí, es verdad que en ese sentido está muy bien que los... las morras que escuchen esto, me imagino que algunas quizás tengan niños, no sé. Sí. O los morros, que no son morros, los chavos, que a lo mejor tienen hijos o no tengan, pues que no se olvide que, pues que leer te transporta, te hace viajar, ¿no? Y te hace también entrar en otras mentes, en otras sensibilidades. Sí, ponerte en los zapatos de otro. Yo digo que leer es también como escuchar, sí, ¿no? Uh-huh. Escuchar al otro, sí, hablando de la otra edad, porque alguien escribió algo porque quería decir algo, a lo mejor ni pensaba en sus lectores, simplemente estaba expresando algo, y poder escuchar esa manera de pensar o de sentir o de ver las cosas que vio esa escuchar persona otras que escribió, vidas. Sí. Pues también es como escuchar. Sí, escuchar otras vidas te enriquece, ¿no? Pues te hace ver más allá de tu nariz, y tú que hablas ahorita del espacio, de politizar el espacio, pues ver más allá de la nariz, ayudan los libros a eso, ¿eh? Si te aliviana, ¿no? Sí, bastante, y también como, pues este ejercicio que estoy haciendo, ¿no? Una, de reconocer que no soy una lectora ávida, dos, de tomar acción respecto a ello, y de la importancia que es hacer difusión, para que nuevamente podamos contribuir, y yo desde mi trinchera, a que los niños, y bueno, las infancias, tengan el acceso a este abanico de posibilidades. Exacto. Para que elijan qué tipo de lectura quieren hacer. Si ya se enamoraron de la poesía, ¿qué tipo de poesía es la que realmente me gusta más, no? Sí. Que... que vuelvan a tener acceso a la creatividad, alejada de la digitalización. Es increíble la digitalización, o sea, sí, nos da acceso a muchas cosas, pero también nos ha entorpecido demasiado y nos ha hecho retroceder en cuestión de creatividad. Sí, y que tengan acceso a la cultura como receptores, pero también como creadores. Sí, ¿no? Porque, bueno, tanto en los programas culturales en los que hemos trabajado, que se habla tanto de la formación de públicos, ¿no? Uh-huh. Pero el formar públicos no es para que estén ahí nada más recibiendo, es para motivar a que digan, ah, esto, y entonces ellos a su vez, pues, se motiven a hacer lo que todos podemos hacer si queremos, de lo que más nos vaya gustando, porque unos pintarán, otros escribirán, otros actuarán. O desde el hecho que le puedan decir como a su compañerito de la escuela, ¿no? Como, hey, mira, este libro está increíble. O sea, también es otra forma de accionar. Sí, sí, sí, pues sí. Bueno, pues como les había hecho spoiler alert antes de iniciar esta entrevista, el tiempo no nos iba a alcanzar. Una hora se escuchaba como que uff, demasiado tiempo que no vamos a llenar, y en realidad ya... ¿Ya la rebasamos? Ya. No, en realidad sí, ya se nos acabó el tiempo, pero creo que logramos sintetizar muy bien la importancia, hablar de la antología, hablar de... Bueno, o sea, de la colección, pero sobre todo el Bonifaz. De Bonifaz, que es el hijito de las dos, ¿no? Sí. Y a mí me gustaría que si tú puedes, Nadia, lo agregues, ¿dónde pueden ver, en qué sitio web pueden ver, leer o incluso descargar los PDFs de esta colección, que yo creo que vale mucho la pena? Sí, sí. Realmente vale muchísimo la pena. Obviamente ahí también vamos a... Bueno, voy a estar publicando el link para que ustedes puedan acceder a él y pues acercarse a diferentes poetas mexicanos. Muchas gracias, Nadia. No, muchas gracias a ustedes nuevamente por haber cedido el tiempo y el espacio para hablar de lectura y sobre todo de este ejercicio tan noble que están haciendo, que es lectura para las infancias. Bueno, escritura. Todo. Entonces, muchas gracias. Esto fue, bueno, yo soy Nadia Pérez. Esto fue Hecho por Morras. Nos escuchamos el próximo jueves a las 10 de la mañana a través de Radio Cósmica Libre. Tomen agüita. Bye. Este programa es patrocinado por Estudio Las Flores. Los artistas no deberían de enfrentarse solos a la industria musical. Es por eso que en el Estudio Las Flores nos convertimos en el equipo al servicio de tu arte. Aquí grabas tu sencillo, firmas tu video musical, diseñas tu portada y recibes asesoría sobre la industria y distintas estrategias de lanzamiento, todo en el mismo lugar. Con mezcla y máster incluidos, este es tu lanzamiento completo. Ven y haz realidad tus sueños en la casa de los artistas independientes. Ven a Estudio Las Flores. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic. Radio Cósmica. Radio. Cosmic Radio.